hoy tenemos con nosotros a Olga Sotoca. Buenos días, Olga. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estoy impaciente ya por ver los planes que me tienes organizados. Bueno, os voy a hablar de una actividad que hay hoy en la sala infantil que se llama Bebé Cuentos, que va a ser hoy en el anfiteatro a las 6 de la tarde. Es un cuentacuentos para niños que tienen entre 1 y 3 años. Va a venir una cuentacuentos que representa un personaje que se llama el Hada Rotundifolia. La cuentacuentos es Estrella Ortiz, la persona de verdad. Y bueno, pues se han repartido las entradas. Esta mañana todavía quedaban, pero a esta hora ya no queda ninguna. Iba con entradas que se recogían en información. De todos modos, si alguien está interesado, pues se puede pasar por la biblioteca, porque siempre hay gente que falla y pueden pasar. Pues mira, nuestra compañera Diana González, que le he preguntado antes, ¿ya has ido a la biblioteca? Y me ha dicho, no, todavía no. Y yo, pues muy mal. Esto es Bebé Cuentos. Es una actividad de un cuentacuentos para niños chiquitillos, que se va a celebrar hoy a las 6 de la tarde. Pero la biblioteca es otra cosa. Ya. Pero bueno, pero en el mismo ámbito le estaba diciendo, sí, a ver si ya se ponía las pilas y iba. Efectivamente. Bueno, si está interesada, pues que se acerque por aquí, que aunque las entradas se han repartido todas, siempre hay alguien que falla y siempre hay algún huequito libre. Muy bien. ¿Qué más actividades? Tenemos también en la sección infantil un taller de reciclado de vaqueros que se va a celebrar el viernes, el día 14, a las 7 de la tarde, y que en este caso está dirigido a niños y niñas de entre 11 y 16 años. ¿De vaqueros, de pantalones vaqueros? De pantalones vaqueros, ¡hala, que tengas qué chulo! En tu casa. Pues bueno, si tienes un pantalón vaquero así viejillo, que no vayas a utilizar o que se te haya quedado chico, pues van a hacer un taller, van a elaborar unas fundas para el móvil y monederitos. Qué bien. Entonces, lo único que tienen que traer es un vaquero viejo de casa o una pieza, pero la pieza tiene que ser del bolsillo de atrás, porque parece ser que van a utilizar esa parte. Y quien se quiera apuntar, pues tiene que hacerlo en la sección infantil. Se acerca a la biblioteca, la sección infantil, y ahí se apunta. Lo único que tiene que traer es el vaquero, el resto ya lo pone la biblioteca. Uh-huh. Y repito que es el viernes por la tarde, a las 7, y para niños y niñas de 11 a 16 años. ¿Es una forma de atraer los niños a la biblioteca el hacer talleres que no sean propios de lectura? Sí, hay algunos que tienen mucho éxito. Por ejemplo, siempre que hacen de gastronomía, los de gastronomía tienen un éxito brutal. Siempre cocina, postres, de todos los que han hecho, que tienen que ver con la comida, tienen un éxito tremendo. Yo me imagino que esos niños que van a esos talleres, que no van con la intención de leer, al ver la biblioteca y descubrirla, luego seguramente vuelvan a hacer claro, cualquiera. Claro, es una actividad en la que el objetivo es atraer nuevos lectores. Tú entras de otro modo, porque además en algunos casos son edades difíciles, que precisamente hay el público joven, sobre todo pues eso, entre 12, 16, en esa franja de edad es el público que menos frecuenta la biblioteca. Entonces se trata de atraerles con otro tipo de actividades. Uh-huh. Si a partir de ahí luego hay alguno que se queda, pues estupendo, y si no, pues nada, oye. Claro. Bueno, y te voy a hablar de otra actividad infantil, que son los clubes de lectura, que se llevan a cabo durante todo el año. Hay dos, uno que se llama Salsa de Libros, que es para niños que tienen entre 8 y 10 años, y otro que se llama Los Ilegibles, que son para niños de entre 11 y 13 años. Estos clubes de lectura se reúnen los miércoles, el de los más chiquititos de 5 a 6 y el de Los Ilegibles de 6 a 7. Y si alguien se quiere inscribir, pues las inscripciones están en la sección infantil. Para quien no sepa qué es un club de lectura o en qué consiste un club de lectura, pues bueno, a los niños que les guste leer, lo que se hace son lecturas dirigidas. Es decir, todos eligen el mismo libro, todos leen el mismo libro, cada día, cada semana, hasta una página determinada, y todos los miércoles se reúnen, comentan el libro, hacen diferentes juegos, actividades, etcétera. Uh-huh. O sea que merece la pena que se apunten a esos clubes de lectura porque, bueno, pues no solo leen, sino que se lo pasan Se lee bien. de otra manera, yo creo, se lee de una manera diferente, profundizando más, reparando en cosas que uno cuando lee en su casa, pues a lo mejor las pasa un poco por alto. Mira, recuerdo hace años leyeron uno de misterio, creo recordar, así, y luego como actividad final fueron a visitar la comisaría. Entonces les enseñaron cómo eran los calabozos, dónde te hacen la famosa foto. Ah, Entonces qué los chulo. niños vinieron encantados. Claro, porque lo vieron de verdad. Claro, qué claro. Son chulo. Otro tipo de actividades complementarias que hacen que, pues, que el libro sea más completo. En este caso, la lectura sea más completa. Bueno, y ahora os voy a recomendar algunos libros de informática que tenemos en la sección de novedades. Y para, sobre todo para todos aquellos que les gusten las telecomunicaciones, el mundo de la informática, etcétera, que sepan que en la biblioteca, en la segunda planta, también está esta sección. He elegido uno de Office 2016, que es bastante bastante sencillito. Pertenece a la colección Guías Visuales y te enseña un poco pues lo que son los programas de ofimática que más se utilizan en, yo creo que en todo el mundo, tanto a nivel personal como profesional. Se ha estructurado pues un poco en el paquete en general. Lo primero que analiza son las características comunes de todas las aplicaciones de Office y luego va pasando pues primero Word, el procesador, luego PowerPoint, luego Excel, Outlook y OneNote. Va explicando cada uno de una forma muy sencillita, con imágenes, pantallas, etcétera, sí, bueno, para muchas que vayamos veces paso a paso. Tenemos ese el paquete de Office que se dice en el ordenador y usamos, vamos, un 10% de las Nada, posibilidades que nada, nos da. Bueno, se pueden hacer maravillas. Sí. Eso es cierto. Pues muy He elegido interesante. Otro también que se llama 10 sencillos pasos para una estrategia efectiva en redes sociales. Ahora que las redes sociales están tan de moda, y me ha sorprendido, cogiendo el libro y comenzando a leerlo y tal, me sorprendió que comienza de la siguiente manera y dice: según información del diario Marca, Cristiano Ronaldo es el deportista que más cobra por tweets publicitarios según publicó el diario portugués A Bola. El delantero del Real Madrid percibe 210.000 euros por cada mensaje en la red social. ¿En serio? En la que tiene más de 39 millones de seguidores. Madre mía. Dice, el uso ocupa el segundo lugar en cuanto a dinero generado por mensaje, solo superado por Kim Kardashian, que ingresa 450.000 euros por tuit. Madre mía. O sea, el alcance de las redes sociales, por decir, me estoy echando en la cara crema, Clarín, no sé qué, pero claro, con tantos millones de seguidores que tienen ambos, en este caso, 39 millones de seguidores, la publicidad es, claro, imagínate. Es increíble. No hay campaña de publicidad que llegue tan lejos. Si es que lo que está claro es que dinero llama dinero, ¿eh? Porque, madre mía, no solo ganar. Pero tú imagínate por poner un tuit ahí. Madre de mía, nada, qué cantidad y de dice, dinero. Venga, 450.000 euros, me parece desorbitado completamente. Totalmente, vamos. Totalmente, se nos va el norte, ¿eh? Pues este libro lo que hace es analizar la importancia que tiene el marketing digital en el mundo de los negocios y hace un poco, define un poco cómo crear un plan social media marketing, que es un plan estratégico de marketing de lo que tú quieras vender en este caso, cómo hacer una estrategia efectiva en torno a las redes sociales. A ver si conseguimos que tener tanto alcance también, que no podamos creo. Vivir solo de poner un tuit al día. No creo, te bueno, imagínate. Que al día, al año. Vamos, 450.000 euros, vamos, nos lo vamos a ganar en toda nuestra vida. Con un, o sea, tienes tiempo para pensarlo, tú pones vamos, un vamos. Tuit al año y tienes tiempo. Hay que diseñar una estrategia efectiva sobre todo, vamos, nos tenemos que empollar el libro de arriba abajo. Sí, sí, sí, voy a pasar por la biblioteca para Hombre, llevármelo. Fíjate, te soluciona la vida, pero ya, deja la radio, pero ya mismo. Pero bueno, no, que esto no, es ¿no? muy divertido también, sí. Bueno, y el último que he elegido es el de cómo encontrar trabajo en Internet, que se dirige un poco pues a aquellas personas que buscan un empleo, bien porque quieran mejorar profesionalmente o bien porque tienen una necesidad porque estén en paro. Y bueno, está bastante bien porque te dice cómo sacar provecho de Internet y de qué herramientas dispones para llevar este objetivo, o sea, para lograr este objetivo, para llevar a cabo esta tarea. y lo que hacen es que un poco te orientan sobre cómo primero analizan la carrera profesional, luego en teoría debes analizarte a ti mismo y saber cuáles son tus preferencias y luego hay que decidir cuáles son nuestras opciones profesionales, qué empresas tenemos como objetivo y aconseja portales de empleo, redes sociales profesionales, etcétera. Y luego te da algunas indicaciones de cómo superar las entrevistas de selección y cómo deberías negociar tu sueldo y todas esas cosas. Uh-huh. Y cómo luego deberías formarte para mejorar tu empleabilidad. Bueno, pues tres libros que nos hacen tener un mejor uso del ordenador o por lo menos sacarle más provecho, ¿eh? Más partido, un poquito sí. más partido que... Que para lo que jugar al Candy Crush. Efectivamente. Así que, bueno, pues tres buenas propuestas. Pues aquí lo dejamos. Eso es todo lo que tengo que contaros. Es fabuloso porque además tampoco tenemos mucho más tiempo, así que... estupendo. ha sido justo y preciso. Bueno, perfecto entonces. Muchísimas gracias, Olga. Nada, vosotros. Nos acercaremos por la biblioteca. Venga, que merece la gracias. Pena ver cómo sacar mejor provecho al uso del ordenador y, bueno, y con los niños... animarles a la lectura, que es fundamental en la vida. Eso es. Muchísimas gracias. Venga, como siempre. Vosotros. Un abrazo. Hasta luego.